¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Amigos, sábados inadaptados, llegamos después del primer programa. La verdad, qué semanitas. No sé si ustedes, cómo están ustedes, si están ahí. Espero que me manden audio en el Facebook. La verdad, se estuvo moviendo bastante en la semana. Gracias por acompañarme en el primero. Y bueno, vamos a arrancar con todo como estamos acostumbrados. Vamos a arrancar presentando a este muchacho que está al lado mío, que viene con toda la información. Si ustedes vieran el despliegue en el escritorio, es increíble. Estoy hablando de el señor Hernán Aurenzán. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Bueno, excelente, excelente. Bueno, buena presentación, ¿eh? ¿Le gustó? Bien, bien. No, pero es verdad. Vamos a sacar una foto para que nos crean, porque si no va a quedar todo en la nada. Están pensando que lo inventé, claro, pero no, no, tal no, cual. No, no, no, no, es verdad. Exclusivamente de la realidad, yo. Hoy vinimos con todo, ¿eh? Sí. Segundo programa, así que... Escúcheme, ¿cómo fue su semana? Bien, tranquilo. Sí. Tranquilo, hubo buenas repercusiones. ¿Tiene otra actividad usted aparte de esto? Sí, sí, tengo mi trabajo, sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Bien en el trabajo? Hablemos de otro tema. Es sábado. ¿Para qué? ¿Para qué arruinarnos el sábado? No, no, no, no. Nah, todo es bien, como todo. Disparador, digo sí, yo. No, todo bien, todo bien. Bien, favor. Bien. Sí, sí, ¿manda sí, saludos a los compañeros? Sí, por supuesto, a todos los mis compas que seguramente estarán escuchando. Espero que sí, del otro lado. ¿En qué va usted al trabajo? Mi dos patas. A pie. Perdón que le dije patas, pero bueno. No importa, para estamos graficarlo. Como en casa. No sé, o a veces me llevan, pero por suerte tengo la... la suerte, valga la redundancia, de tenerlo cerca de mi casa. Ah, bien, bien. No tengo el lío, el caos de capital, de que te cortan, que el tren no anda, que te cortan el puente. Bueno, todo o lo del que centro del Quilmes. Exactamente, todo lo que vivimos el día a día, lamentablemente, en este querido y bendito país que es la República Argentina. Está gravísimo el centro de Quilmes al mediodía. Ya empezaron las clases. Primero las clases, segundo que... A veces, eso habría que ver, un día tendríamos que hablar y preguntar, vamos sí, a investigar. ¿Por qué cuando van a arreglar las calles, que me parece bárbaro que lo arreglen, porque si no es una destrucción total, cortan todas las arterias y no tienen forma de escaparte? Bueno, pero usted no sabe, pero cuando nosotros estábamos haciendo la segunda temporada, fue cuando cerraron Mitre para hacerla. Por eso. Cerraron Mitre y se arruinaron. 4 cuadras para acá y 4 cuadras para allá. Fue terrible. Sí, lamentablemente donde pasa un colectivo, las calles no resisten. Pero y bueno, muchas no están preparadas para eso, obviamente. Esperemos que la avenida Mitre, toda la parte nueva que se hizo, que digamos que empalma con Berazategui, esa doble mano, resista. Daría la impresión que sí, por cómo estuvieron trabajando, pero bueno. Esperemos. El tiempo lo dirá. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, excelente. Rápido así. Sí. Se están poniendo al día Colón y San Lorenzo. Están empatando 1-1 por la fecha 23 de la Superliga, que lo tiene ahí a Racing, casi campeón. Digo casi porque faltan 6 puntos, lleva 4. Y tiene un partido bravo. Después lo vamos a contar. Obviamente este fin de semana no tenemos fútbol porque hay fecha FIFA. Jugó la Argentina. También vamos a hacer un párrafo aparte de la derrota, la dura derrota de Argentina 3-1 a manos de Venezuela. Una derrota inesperada porque se esperaba el regreso del 10, de Lionel Messi. Para algunos jugó bien, leí otros comentarios que no tanto. Realmente estuvo a la altura de la circunstancia, pero bueno. ¿Y algo más? Y algo más. ¿Algo más me trajo? Por supuesto. Hoy vamos a una nueva sección, ¿eh? Muy bien. Hoy vamos a estar hablando un poquito de tecnología, de todo lo que tiene que ver de la tecnología con todo lo que viene, lo que va a pasar. ¿Usted usa WhatsApp? Mucho. Bueno, después le cuento algo, ¿eh? ¿Algo porque nuevo de algo, WhatsApp? Algo de eso se va a rearmar el WhatsApp. Lo va a poder usar en modo nocturno. Mira qué raro eso. Después le cuento, Bien, bueno. Porque hay otras cosas más. Y también dentro de la parte de tecnología, le traje un jueguito que aquí vamos a jugar todos, ¿eh? Muy bien, no me quiero extender mucho. ¿Qué es lo que buscaron los argentinos? Una palabra o una frase de acá a 5 años atrás. Bueno, esperemos que no sea. Se algo va a de sorprender. Triple X. No. ¿Le di una cosa? Sí, exactamente, lo que buscaron. Lo que más se buscó en el año. Hay palabras que lo va a sorprender. Muy pero bien. Después lo hablamos. Gracias por estar. Y ahora tengo el agrado y el placer de presentar a ese muchacho loco que todas las noches alegra las noches de los sábados en Inadaptado. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Buenas noches, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Bueno, muy contentos de estar en la tercera temporada de Inadaptados y con muchas novedades para el mundo de la música. Pero, oiga, ¿qué hace que no está acá? Me manda un audio. Esto va a descuento, yo le aviso, no sé, debe estar en el auto escuchando. Espero que venga en camino, no sé, no dijo si viene, no viene, no dijo nada. Hermano, ¿usted qué piensa? No, va a venir. Quiero va a descuento esto. Ay, mire, escucho. Los grillitos, sí. Por lo menos salió grabado. Por lo menos, por ¿no? Por lo menos salió grabado. Bueno, Sebi, te estamos esperando. Un grosso, va a llegar. Llega. Ahora vamos a presentar al señor de la sabiduría acá. Estoy hablando de Luis García. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Luisito? Bien, ¿todo bien? Sí. ¿Su semana? Mi semana bien, porque me gusta el otoño. Hicimos las tareas de... ¿Qué le gusta más, el otoño o la primavera? Son las dos mejores. Son las dos mejores, sí, ¿no? Sí. Coincidimos. Sí, porque para trabajar, para estar, para pasear. son agradables, ¿no? ¿Repercusiones? Repercusiones, ¿viste que Santa Fe es una bota? Sí. Toda la parte del taco, sí, está reconectada acá. Ya están, ¿están ahí escuchando? Tienen la aplicación por internet. Sí. Bien, tenemos una invasión, digamos, terrible. ¿Y en su trabajo, aparte de esto? El trabajo bien. Estoy ahí en una semana viendo los papeles para por ahí pasar a lo que llaman retiro. A la jubilación, ¿no? Exactamente. Sí. Ah, ¿está trabajando sobre eso? Sí, estamos viendo cómo van los papeles, pero bueno. ¿Viene bien o viene lento? Es algo que uno supone que va a llegar, pero como... digamos, yo siento como caminar en una cuerda floja. O sea, vos no sabés, no hay reglas claras. Claro, si va claro a salir todo, si va a pasar algo, ¿no? Pero viste no lo que es la burocracia acá. Hace muchos años, ¿no? Claro. Cualquier trámite que hagas... ¿Y estás apurado? ¿Estás apurado por jubilarte? No, apurado no, pero tengo proyectos paralelos. ¿Vos en qué te mueves? ¿En auto? Sí, en auto. ¿Y qué tal el tráfico en Quilmes? ¿También te pasa lo mismo que a mí? Claro, mira, el tráfico, sí, comprendo que las obras llevan sus trastornos, comprendo que también hay planificaciones. ¿Vos crees que hay planificación? Yo calculo que sí, pero igual es un desastre muy grave porque el parque automotor, hay muchos edificios que se hacen sin cocheras, entonces el tema... Claro, está todo ocupado, hay menos espacio para pasar, no hay lugar para estacionar, sí, es cierto. Y hay algo también en los colegios, hay una zona de Quilmes que están concentrados todos los colegios. Esa es la parte que yo sufro mucho. Y salen casi todas las mismas, entre 1:30 y 2 de la tarde, y es complejo. Mira, por lo menos tenés que dar 3-4 vueltas para poder estacionar, si tenés suerte. Y después, bueno, tardás bastante para estacionar. ¿No te imaginás la cantidad de autos que hay a esa hora, al mediodía en Quilmes? Sí, sí. Yo lo que noto es un poco de exasperación en algunas personas. Y viste que empieza el año y uno empieza a acomodarse con las nuevas rutinas, porque a veces de año a año cambian horarios, cambian cosas y tenés que volver a acostumbrarte. Entonces me parece que todo eso lleva a una locura importante, sí, para todos. Sí. Uno se pone nervioso, sí, tiene que llegar al otro trabajo si cortás al mediodía o no. A veces se complica. Sí, sí, la verdad que es todo un desafío. Pero bueno, dentro de todo uno tiene que... Pero por suerte llega el fin de semana y está inadaptado, ¿no? Sí, sí, tenemos los proyectos y bueno, toda la familia, amigos, escuchando y conectados. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy arrancamos el tren de nuevo de allá de la prehistoria y nos vamos a ir un poquito a los comienzos de la historia. ¿Va a haber cosas interesantes para ver? Sí, sí, vamos a repasar algunas cosas que vimos la vez pasada y hacer preguntas, más que nada, para retomarlas la próxima. Bueno, te prometo que hoy nos vamos a portar bien, si viene Seba, porque no sé si yo me animo a portarme mal, pero si viene Seba, te prometo que nos vamos a portar bien. Sí, está el parte de amonestaciones acá al lado. Ah, ¿nos vas a poner amonestaciones? Sí, está. No, Luisito, ponle onda, escuchame. Está el contrato de convivencia. Y el sombrerito de burro, como en los años 1900. Bueno, gracias por estar. No, al contrario. Ahora tengo la alegría inmensa de presentar a esa chica linda que todas las semanas se calza de traje ajustadito para buscar noticias raras, lo más inadaptado de la web y algunas cositas más. Estoy hablando de Laura Brit. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? ¿Su semana? Una hermosa semana. ¿Sí, bien? La verdad que sí. ¿Usted preciosa, sufre el tráfico? El clima. ¿Sufre el tráfico usted? También, sí. ¿Sí, sí anda al mediodía por Quilmes? Ando justamente, sí, en ese horario. Mucho. Y mucho. Le cuesta, reniega. Está averiguando mucho qué sucedió. Y no, quiero ver si me la cruzo por ahí. Ah, claro, bueno. Quizás alguna vez nos crucemos, sé. Bueno, un día que tengamos libre y nos tomamos un café. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. ¿Bien? ¿Cómo venimos para hoy? Bien, hoy, bueno, hemos hecho otras búsquedas en la web

¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. You can't touch this. 26 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigo. Gran noche estamos viviendo. Acaba de llegar el señor Sebastián Maceira. Aplausos. Qué travesía que me eché, champion, no sabes. ¿De dónde viene? A ver, cuente, ¿de dónde viene corriendo tanto que casi se come el vidrio de la pecera? De Chascomús vengo. ¿Pero qué estaba haciendo en Chascomús? Estaba terminando un evento que fue muy temprano. La verdad, nos trataron de lujo, comimos asado, estaba todo muy lindo, con ganas de quedarme, pero también tenía que cumplir con Inadaptados y con ustedes, con la gente del otro lado, en la tercera temporada esta que se viene de lujo. Y bueno, estaba preocupado porque no llegaba. Encima Calchaquí estaba detonada, estaba todo cortado. ¿Vino por Ruta 2 usted? Sí. Lo que pasa que era... ¿La rotonda estaba tranquila? Porque siempre ahí se hace un... Se hace un choclo. No, sí. me comí dos semáforos que fueron como medio... ¿Me pasa el mate de mientras? Medios cuenta. Interminables. ¿Viste sí. Esos semáforos que son interminables? Sí, sí. Y bueno, y más acá, no tanto en la ruta. No, uno es el que me dijiste vos, el del cruce. Bien. Y el otro es el que está entrando antes de entrar al cruce, que está ahí Sensabello, la avenida esa. Bueno, ahí ese semáforo y el del cruce, terrible. Qué así mal. Que ahí cuando pasé ahí ya le di palo y llegué justito. Y ahora puede respirar, todo está tranquilo. Tomó mate. Me tomé matecito, sí. Bien, tranquilo. Ahora me surgió a todo el equipo, todo. Sí, y casi entró por la pecera también. Me pegó un tropezón por el apuro, ¿viste? Bueno, pero... Igual un descuentito le vamos a hacer. Sí, siempre. Pero estuve dentro del rango, ¿eh? Bueno. Estuvo bien, la verdad que sí. Bueno, gente, ¿quieren comunicarse con nosotros? Lauri, ¿cómo pueden hacer? Pueden comunicarse a través de nuestro WhatsApp al 1164-007047. O por Instagram, @guillefox y sus inadaptados, _. O por inadaptados, tweet. Twitter, @inadaptadostweet. Te sorprendí, no esperabas que te pida las redes. La verdad, no. Pero era el momento, es el momento cuando le pido. Discúlpeme, estaba distraída. No me estaban prestando atención. Yo, para mí que se quedó mal porque le dije que tenía una sorpresa para usted, entonces. Me quedé pensando, claro. Bueno, pero prepárese porque es verdad lo que le digo, ¿eh? Ah, bueno. ¿Eh? Bueno, gente, amigos, como dijo Lauri, nuestro Instagram es guillefox y sus inadaptados y nuestro Twitter es @inadaptadostweet. Pueden encontrar nuestra fanpage Inadaptados. Y si no nos pueden escuchar por la antena, por frecuencia, sintonizándonos, pueden descargar la app y nos buscan como Radio Box 102.9 o a través de la web www.fmradiobox.com. Muy bien. Bueno, hay mensajitos, ¿no, Dami? Sí, tírame uno, a ver, un par. Inadaptados es el programa para escuchar. Yo lo conozco al conductor y es un genio. Ay, gracias. ¿Quién será esa voz de ultratumba? No dijo nada, no soy claro, tal, mi nombre no, es tal, vivo en dónde, no dijo nada. Bueno, no. ¿Quién será, eh? ¿Algún otro? Si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría viajar a los 60. No sé qué me voy a encontrar, pero es como que me despierta curiosidad qué fue esa época. Soy Pedro de Quilmes. Gracias, Pedrito. Un saludo inadaptado para vos. Bueno, Pedro está contestando la consigna. Exacto, se adelantó. ¿Me deja mandar un saludo cortito? Pero por favor, mande. ¿Hablo de mis compañeros de trabajo? Bueno, hay dos que están escuchando. Muy bien, mande saludos. Le mando un saludo muy grande a Sebastián, que es avalero a muerte, así que está prendido mirando el partido. Y a Martín, que es otro compañero también. Muy bien, saludos inadaptados para ellos. Exacto. ¿Sabe usted cómo es la consigna? Sí, exactamente. Si pudiéramos viajar al tiempo, ¿a qué lugar irías? ¿O a qué tiempo irías? ¿Usted? No lo pensó. No, pues vio que lo estuvimos hablando en la semana. Sí. Al futuro es medio extraño, porque tenés que imaginarte qué es lo que querés hacer o inventar o algo. Obviamente que me imagino, como recién el oyente, todos se van a trasladar hacia el pasado. Yo me trasladaría a mi infancia. ¿A otra infancia, vez? Sí. Se repitió mucho. Creo que el psicólogo me va a empezar a analizar. ¿A mí no me pregunta dónde iría? ¿Dónde iría? Yo iría a... Usted se va a sorprender, pero yo tengo la fecha exacta, que fue la fecha de, que cumplió, que hizo la fiesta, acá la señorita Laura Britt, y yo iría a mirar de lejos, a ver qué onda. Siempre tuve esa idea, no sé para qué, pero quiero ir a verlo. ¿Está mal? Pero está obsesionado, ¿no, usted? Tengo una obsesión. Sí, ya me di cuenta. ¡Qué miedo! Sí, peligroso. ¿Le molesta a usted que vaya a esa época a verla? No, no, para nada, no. Por favor. Es más, mire, nosotros nos hemos cruzado sin vernos cuando yo tenía 15 más o menos, no sé cuándo tenía usted, en Lanús, porque usted es de Lanús. Es verdad, sí. Yo estuve ahí y creo que caminamos por la misma plaza y no nos conocíamos todavía. ¿Cuánto es le verdad, parece? Es verdad, sí. Es el destino. ¿Cuántos datos, eh? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Usted qué le quiere ahuyentar? Porque ¿eh? Se está yendo cada vez más. Porque la estoy acechando, dice usted. Bueno. Me da la sensación, no sé. Puede ser, puede ser. No, no, no. No es la intención, pero me sale, ¿eh? Me nace, ¿qué voy a hacer? Ay, Dios mío. Bueno, gente, ¿están pensando en irse un fin de semana a algún lado? La Soñada es una buena opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para una persona sola, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Hace tu reserva al 03 45 61 54 96 36 3 o al 11 68 74 87. Y no la toqué, no le dice nada, ¿eh? No, como no, para no, que no. Se ponga nerviosa. ¿Qué fue le la, pasa? Fue la musiquita que... Bueno, cuénteme, ¿hay mensajitos de la consigna, no? En el Facebook, ¿puede contarnos? A ver. Tenemos, vamos a leer algunos. Dale. Espérate. Porque la gente estuvo participando bastante, Arni. Sí, ¿Lo pudo ver usted? Exactamente, sí, vi bastante. Bien, no. Muy bien. Mariana Mirabile dice, viajaría a mi adolescencia. Obvio, acompañada de mis compañeras de aventuras, Carolina, Melissa, Mariana, Fernanda y Bárbara. Bien. La niñez y la adolescencia. La adolescencia son sí. Dos momentos, ¿no? Donde va la gente. Sí, son momentos que uno ya lo vivió. Y sí. Más seguro. Pero por algo en particular. Sí, sí, hay varias explicaciones. Generalmente, desde la psicología clásica, la niñez y la adolescencia. Se dice que la felicidad es como una U. O sea, hay momentos de mucha felicidad al inicio del desarrollo. Una meseta, para muchos que es la adolescencia, un periodo crítico. Y después, pasando los 20, 30, 40, vuelve a retomar el estado de felicidad. ¿Sabés qué me pasa a mí, Luisito, con esa época? Me parece que uno cuando es chico tiene la sensación que vive en un mundo ideal, ¿viste? Que no hay problemas, que es todo juego. Entonces, creo que debe ser por eso que uno siempre quiere volver a la época cuando uno era niño, ¿no? Sí, hay algo de eso, se llama los padres de la infancia. O sea, uno idealiza a los padres como aquellos que lo van a proteger, lo van a solucionar los problemas, lo van a orientar, es como un gran paraguas a su vida, pero después se da cuenta que tiene que salir. Y después abrir se la choca puerta con la pared de la realidad, ¿no? La gente. Exactamente. Sebi, ¿usted a qué época iría? No sé, se iba a decir, le iba a preguntar a Luis, porque ¿por qué? Si no querés regresar a ninguna época. Y está bien. Porque a usted le gusta su presente. Claro, a mí me gusta mi presente, por ejemplo, o el presente más que nada. No, ¿tampoco no desea volvería... con conocer el futuro? ¿No le gustaría saber si su banda la va a pegar? Si, sí, el futuro sí. Sí, bueno. Parte del, o sea, me gusta el presente y el futuro más que nada. O saber qué puede llegar a pasar al futuro, pero... ¿La pasó mal de chico usted? No es que la pasé mal, tuve ni. Pero tampoco tan bien, dice. No, pero por ahí si tuviera que elegir una época, por ahí hubiese elegiría la época de cuando empecé a comprar mis instrumentos, o como cuando me empezó a nacer la pasión por la música, pero también igual ahora es como que vivo otro presente por ahí más copado y no sé si me coparía tanto volver el tiempo atrás. No sé. Y bueno, claro, está muy bien lo que dice. Porque, por ejemplo, los psicólogos sistémicos dicen que, una imagen mental, si vos estás parado y mirás hacia atrás, la tendencia es a deprimirte, porque hay cosas que no lo podés modificar. Si estás parado aquí ahora y mirás para adelante, la tendencia es angustiarte, porque hay cosas que no la podés manejar. El vivir el aquí y ahora es disfrutar verdaderamente la vida. Soy un bueno, es difícil hacer presente, la verdad que sí. Hablando de hacer presente, le digo a esas personas que están ahí que tienen ganas de compartir su deseo de volver o de viajar al futuro, mandate tu mensajito, tu audio o tu texto también que te podemos leer, ya sabes, nuestras redes. Ahora te digo que te quedes ahí porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Así es, aquí estamos nuevamente con noticias inadaptadas. Muy bien. ¿Eh? Agárrese fuerte, ¿eh? Lo veo que se está acomodando. Bueno, dice, lo detienen por llamar varias veces a la policía para que le manden un taxi. Bien, era Seba. ¿Era vos, Seba? Número equivocado. Robert Nedeski, de 36 años, fue arrestado en Nueva York, Estados Unidos, por llamar repetidas veces al 911, pidiendo que le envíen un taxi a la dirección donde se encontraba. Parece que alrededor de las 3 de la madrugada del jueves, Nedeski iba en un taxi camino a su casa cuando se peleó con el conductor por la tarifa que cobraba. El taxista se cansó y bajó al hombre a mitad de camino dejándolo varado. Robert decidió entonces llamar una y otra vez al 911 exigiendo que manden un taxi para que lo llevara a su casa. Cuando la policía llegó al lugar y le dijo que dejara de llamar, Nedeski le respondió con insultos y finalmente los oficiales lo arrestaron por alterar el orden público. Y por faltarle respeto a la autoridad, obviamente. ¿Estuvieron bien? Sí, me llama la atención porque llamó el 911. Porque estaba peleando. Llamó otro número. En Nueva York no hay otro número. Cuando se implementó el número acá, hubo muchos problemas porque hacían falsas denuncias. Un momento bastante crítico hasta que después eso pasó, pero llamaban haciendo falsa denuncia. Hubo después, como ese, cuando te ponen una multa por llamar mintiendo. No sé si tenemos la tecnología para hacerlo, pero había estadísticas. Hace poquito estuvo pasando lo de las escuelas, ¿viste? Bueno, justamente te iba a decir, pregúntale a todos los papás que van a tener que pagar la multa. Dice que sí, por ¿no? Por las amenazas de bomba. Sí, 60 mil pesos. Pero fue terrible la cantidad de llamados por aviso de bomba que hubo. Sí, no, por eso. No, esto es serio, lo claro. Decimos seriamente. Sí, obviamente van a apelar y van a poner abogados y demás, pero la multa es de 60 mil pesos. Qué bueno. ¿Cómo se llama este? Para mí es ese. Nedeski no se bajó la aplicación del Uber. Yo creo que no. Vamos con otra noticia. Marido infiel pide 10.000 me gusta en Facebook para que su mujer lo perdone. ¿Qué es esto? No. Bueno, cuando usted se case conmigo voy a hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Ah, no se va a casar conmigo? No, a mí no me va lo del matrimonio. No. Ni flores ni chocolates. Iván Lewis subió una foto de sí mismo en su cuenta de Facebook sosteniendo un cartel que dice «Le fui infiel a mi esposa» y entre paréntesis «y la otra era fea». Cualquiera. Mira vos. Contando que necesita 10.000 me gusta. Ni siquiera valió la pena. Para que su mujer claro. Sonia lo perdone. Lewis y Gore se casaron hace algunos años, pero duraron menos de 10 meses. Debido a que Iván se acostaba con otras mujeres. Luego de la separación, el hombre asegura que recapacitó y que hará todo para recuperar el amor de su mujer. Su foto y su cruzada por recuperar a Sonia se hizo muy conocida en las redes sociales, tanto que hasta el momento Lewis tiene más de 14.000 me gusta en la foto. Acá el operador está tomando nota, por las dudas, si se porta mal para conseguir claro. el perdón de acá de la custodia, ¿no se va? Y sí, pero encima que fue infiel tiene 14.000. Es un arma. Pero escuchá una cosa. Insólito, fama tiene seguro igual. Es insólito. Fama tiene. Sin embargo, su mujer no lo perdonó. Me parece muy bien. Bueno, ¿vamos con otra? ¿Una más? Bueno. Mujer se ata a sí misma y finge un robo para no ir a trabajar. Una chica con talento para el teatro, dice aquí. Bueno, mientras la gente normal finge un resfrío o algún problema familiar, hay otras personas que se ponen un poco creativas, Fingen que les entraron a robar a la casa y las dejaron atadas e inconscientes. Al menos ese fue el caso de esta joven japonesa residente de Tokio, que fue encontrada con sogas y cinturones alrededor de su cuerpo el lunes pasado. Qué raro, los japoneses son unos genios. Son el primer mundo. Los japoneses se la tienen. Una improvisación total, así. No, armó toda una escena para ir a laburar. O sea, es buena. Tardás más en armar todo eso. Te tenés que levantar a las 8. Onda como para ir a laburar. No, anda a laburar. Fue llevada rápidamente al hospital para ser revisada. Tanto los médicos como la policía acordaron que la pobre chica había sido víctima de un robo. Sin embargo, el miércoles, cuando fue dada de alta en el hospital, la policía se dio cuenta de un dato muy particular. No había señales de que nadie haya entrado a la fuerza a la casa de la joven. No había ninguna cerradura forzada ni ventanas rotas. Según dijo la prensa japonesa, la misma mujer le admitió a los oficiales que no quería ir a trabajar, así que como excusa me até a mí misma. Al parecer recibió una fuerte reprimenda por parte de la policía antes que la dejaran ir, dice. ¿La habrán echado de la sé que la habrán hecho. Sí. Me preguntas cómo se ató. Claro. Debe haber estudiado alguna técnica para tal. Algún persona. Arte marcial, porque algo. Entiendo, para... Seba, a ver, dame una mano acá. No, y es japonesa, ¿qué querés? Aparte, en japonés. Una mano lo entiendo con la otra. ¿Y la otra cómo hizo? En internet hay un montón de tutoriales para todo, para lo que vos quieras. Y lo que vos quieras inventar en internet, buscás y tenés un tutorial. Aparte, es japonesa, por ahí es una máquina que te ata, ¿viste? No sé, todas cosas así raras. La del holograma. La del holograma. Capaz que lo ayudo también. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Quédense ahí que después de una tandita cortita seguimos con más Inapta. Buenas noches, yo soy Esther. Quisiera comentar que me gustaría recordar tiempo atrás, en mi niñez, cuando jugábamos, estábamos entretenidos con mis amigos vecinos de la cuadra, disfrutar de los carnavales jugando con harina, huevo. Divertirnos. Así que, bueno, nada más. Buenas noches, que tengan buena noche. Un beso. Hola chicos, soy Pato de Quilmes Wilde, los estoy escuchando y la verdad muy buena la música que pasan, muy buena la onda que se siente de la radio, acá trabajando a full en un parque, nos hacen muy buena compañía. Hola mis queridos inadaptados, habla Rubén, y de volvería, o sea, de viajar en el tiempo, viajaría al año en que nací. Quisiera ver cómo eran las cosas en el momento en que llegué a este mundo. Mi nombre es Rubén Torelli y les mando un gran abrazo. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. ¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Vox 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. 47 minutos pasaron, amigos, de las 9 de la noche. Esto va rapidito, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros, chicos? Se pueden comunicar por WhatsApp al 11-64-00-70-47. Dale que la consigna pegó muy bien. Están llegando audios un montón. Tenemos más para pasar. La verdad que parece atractivo lo del viajar en el tiempo, ¿no, Luisito? Sí, la verdad que moviliza... muchos afectos y la verdad que yo coincido con la mayoría. La infancia es uno de los momentos más lindos, más felices, sí. Mira, te digo que de que hay infancias pobres, hay infancias, obvio, uno habla en general, media. Viste que hay chicos que la pasan mal y vos hablás con ellos y la verdad que a pesar de lo terrible que la pasan, tienen lindos recuerdos después con el tiempo, porque se ve que hay algo en la mente que protege a la mente en construcción para que no absorba esas cosas tan malas. Hoy estaba viendo un video de Manes, el neurólogo, decía que para el cerebro no es lo mismo estar conectado en la red virtualmente que estar empáticamente cara a cara con otro. No es lo mismo. No, el cerebro funciona diferente, hay neurotransmisores que se activan diferente, o sea que uno es feliz estando al lado del otro, no. Tal cual, sí, conectado, sí, sí. Yo creo que tiene que ver también, uno irradia cierta energía, viste que así como percibís la energía negativa, también percibís la positiva. Entonces cuando estás con alguien cerca y hay buena onda, digamos, conversaste un rato y después te vas y sentís esa alegría, esa emoción de haber visto a esa persona, y me parece que por el contacto frío de las redes, por el WhatsApp, no pasa lo mismo. Para mí no es lo mismo. No sé vos qué pensás, Ernie, que te veo mirando la tele. No, aparte, estamos siguiendo, por supuesto que hay del otro lado un montón de gente que le gusta el fútbol. Está por terminar ya el partido, pero ahora te comento, faltan 3 minutos. Siguen empatando Colón y San Lorenzo 1-1. Otra cosita, pero después lo vamos a desarrollar más adelante con el tema de San Lorenzo. Sí, vuelvo a lo mismo, y algo dijiste vos que tiene que ver por qué toda la gente se va al pasado. Me parece que tiene que ver con el sacar responsabilidades. Uno cuando va creciendo, va teniendo familia, va teniendo su trabajo, llegan los hijos, y me parece que toda esa carga, no sé ahora Luis me va a corregir o no, me parece que esa carga es una mochila que vamos cargando y cargando, y por eso todos se van a la infancia. Claro. Me da esa sensación. Esto lo tiramos a mitad de semana y después surgió la posibilidad de regalar una cena a través de Docker, de los amigos de Docker, nos ofrecieron regalar una cena para dos personas. Se puede ir hoy, así que Lauri está acá cargando en sorteado a todos los comentarios, a todos los que llegaron en la semana y los que siguen llegando ahora a través de WhatsApp y en el Facebook también. Acá tengo un audio de un pedacito, me voy a tomar el atrevimiento, lo miro a Dami, que lo voy a poner en el micrófono, que es un poquito de un... A ver si sale. Se está descargando. Bueno, no importa, después el otro bloque lo pongo, que es un poquito la publicidad de Docker que me mandó. Después vamos armar algo bien. Docker queda en la costanera de Quilmes. No sé si tenés la dirección ahí, Lauri. Te maté, ¿no? Con la pregunta. La buscamos. No, acá está. Avenida Cervantes 101, Costanera de Quilmes. Así que sigan mandando mensajitas. Ahora Lauri va a leer algunos de los que están participando. Vamos a leer, a ver, algunos que participaron. Dori, me encantaría volver a mi infancia cuando las mamás salían a tomar mate en la vereda y nosotros jugábamos todos juntos a la mancha o las escondidas. Flor Mayor, mi fiesta de recibida con toda mi familia y amigos y al 17 de enero en Salvador Bahía. Yani, al 2007, último año de la secundaria. Ivana Giselle Talota, viajaría una y mil veces a mi infancia, nostalgia de ese aroma a las tardes otoñales de leche y pan tostado, como recuerdo ese aroma, pobre. Jessica Duque, volvería a mi fiesta de 15, el esfuerzo de toda mi familia para que tenga la noche que siempre soñé, fue hermosa. Carolina Siovich, volvería el día de mi primer campamento en séptimo grado y volvería a vivir todo de nuevo a partir de ahí. ¿Qué le pasó ahí, no? Porque si volvería a un campamento, dice, volvería a vivir todo de vuelta. Y además puso un corazoncito. Sí. Puso la familia, los amigos, el descubrir el mundo que había afuera, día a día, viviría cada momento de nuevo. ¿Ustedes? Puso. Media extensa para responder. No, Lili Ferrara, a mi pasado seguro que no. Me asomaría a mi vejez para ver con qué me sorprende. Mira vos, uno de los como de los tuyos, Sibi. Sí, que va para el futuro. Va al futuro. Claro. Yo creo que yo sería inquieto, igual yo dije de ir a visitar el cumple de 15 de Lauri, pero yo iría a varios lugares, me gustaría ver también cuando se conocieron mis viejos, por ejemplo. Y en el tiempo. Sí, totalmente, yo soy fanático de Volver al Futuro, por eso, y de muchas películas que se trata de eso. Me parece que es re interesante poder recorrer y ver y palpar la historia ahí en el momento. No es lo mismo, ¿viste? Son Mirón. Son Mirón. También un poco. Por eso soy amigo tuyo. No, pero son. Claro, porque Mirón de coso. Champion de eventos, de cómo se conocieron. No aclare que oscurece. Sí. A ver, ahí voy a poner un poquito el audio de Docker, a ver si sale. A ver si me sale. Dami me mira como diciendo, ¿qué querés inventar? Muy bien, un pedacito nada más porque después le vamos a armar uno nosotros. Hoy me pasó la chica que se llama Karina y la verdad que muy buena onda. Surgió así una charla así rápida y ofrecieron esto y bueno, está bueno, buena onda. ¿El ganador va el sábado que viene a comer? No, si quiere ir hoy, puede ir hoy. Ah, bueno. Sí, no, depende. preguntaba porque por ahí surge. Es a partir de las 10 de la noche, creo que hasta las 24, ¿no, Lauri? Claro, sí. Sí, hasta las 24. Bueno. Vamos a seguir adelante, damos tiempo a que la gente se siga comunicando con nosotros y vamos a arrancar con la nueva sección acá del amigo Auren San, que va a traer todos los mejores datos de tecnología, no todo lo que viene. Exactamente, sí. Vamos a apurarnos antes de la tanda. Le hablé de WhatsApp. Sí. Le dije. Me interesa lo que me dijo. Tome nota. A ver. Las tres novedades más importantes que llegarán a WhatsApp en la próxima actualización. La plataforma de mensajería tendrá nuevas características que prometen mejorar la experiencia y su uso. WhatsApp sigue siendo una de las aplicaciones de mensajería más usada en el mundo, con 1.500 millones de usuarios actualmente. Ahora el servicio obviamente pertenece a Facebook, obviamente van acaparando todo. Implementará estas tres nuevas funciones, secciones o como quieras llamarlas, que van a ser estas. Yo había leído por ahí que iban a unar, iban a unir todo lo que es mensajería de Facebook, todo junto, medio extraño. Sí, exacto. Y algunos que saben de tecnología me dijeron que no iba a funcionar tanto. Lo que pasa que WhatsApp es la más usada, está Telegram también, que no claro, le da mucha importancia, pero tiene más o menos la misma función de WhatsApp, pero donde está Facebook me parece que está todo. Claro, y aparte lo que tiene Telegram, tiene, por ejemplo, cuando vos te conectás con, viste, tipo WhatsApp web, sí, en el Telegram vos te podés ir y queda conectado en la computadora. No hace falta que el celular esté cerca de la computadora. Pero eso es peligroso. ¿Usted lo entendió? Sí, totalmente. Claro, porque... Sí, bueno, para el que se porta mal. Para el tramposo, exactamente, es peligroso. Porque si lo deja abierto en una computadora y se va... la otra persona que va a ver la computadora está viendo lo que usted está escribiendo, claro, en tiempo real. Así claro, que, ojo al piojo. Bueno, exactamente. Bueno, la primera de las novedades, entonces, como dijimos, que de esta nueva actualización que va a venir próximamente, tiene que ver con los grupos de invitación. La aplicación está trabajando hace un tiempo para la opción para que todos los usuarios tengan que aceptar y ser incluidos en un chat grupal. Con esta nueva función podemos ir a la configuración, bueno, ahí da datos y demás, que, bueno, no viene al caso explicarlo, sino más que nada para contar lo que va a pasar, donde vos vas a darle el ok desde tu teléfono a qué grupo querés pertenecer. Viste que ahora, actualmente, si te incorporan en un grupo, entras y punto. Bueno, ahora no, ahora directamente te va a llegar un mensaje donde te va a decir tal grupo te quiere incorporar y vos ahí vas a ver... Decidir si querés exacto, o no. Exacto, si bien, querés bien o no. La segunda tiene que ver con el modo nocturno, algo de lo que te hablé recién. Esta opción ya se está, bueno, usando en Twitter, en YouTube y en varias cosas, en varias otras plataformas, donde va a hacer una reducción en cuanto tiene que ver con la luminosidad, decimos bien, y obviamente... tiene que ver con el consumo de la batería. E incluso estuve investigando y viendo por ahí, la pantalla se va a poner toda el fondo negro. Actualmente ahora es verde, si no recuerdo, sí, ¿no? ¿Qué, el de WhatsApp? No, sí. Es blanco. Blanco, ahí está. Pero tiene, bueno, arriba uno toda verde. La parte, para le cuento a la gente, toda la parte donde está cada uno de tus contactos o grupos, que ahora es blanco, de noche se va a poner negra, con las letras en blanco. Va a cambiar. Qué raro eso. No, bueno, ¿no? Pero tiene que ver por el tema de esto. Del impacto y para poder leer bien. Exactamente. Y también, ¿sabes qué? Porque va, al bajar el brillo, va a tratar de que tu batería del celular dure un montón más. Claro. En principio es la finalidad. Y el último punto que tiene que ver con esta nueva actualización tiene que ver con el navegador integrado. Esto está muy bueno. Qué raro eso. No vas a poder salir desde WhatsApp. Es decir, vas a poder navegar, consultar la página que se te ocurra, sin salir de WhatsApp. Dieron una sola, o mejor dicho, dieron dos tips que va a haber en principio. No van a guardar el historial de lo que vos vas a ir consultando, en primera instancia. No sé si es bueno o malo. Es muy bueno, acá me dijeron, levantaron, es muy bueno. ¿No? ¿Otro mirón? Lo que pasa es que... No, yo te comento. Lo que pasa es que en cuanto a tecnología, que se guarda el historial, lo que hace es que las búsquedas después sean más rápidas cuando tenés que volver a sitios que ya visitaste. Bueno, sí, por eso. En ese sentido es beneficioso. Sí, seguro, no se va a guardar en principio. Así que bueno, eso tiene que ver... en cuanto a las tres novedades en tecnología que va a venir en la nueva actualización de WhatsApp. Rapidito te cuento, estamos en un año electoral, es decir, solamente vamos a tocar el tema muy por arriba, y obviamente empezaron todo lo que tiene que ver con las fake news que circulan de estas informaciones y noticias que tienen que, o que van a tener que ver con los diferentes candidatos a las elecciones, de primero a las primarias y todo lo que tienen que ver después con las elecciones de diciembre para determinar quién es el nuevo presidente de Argentina. Y bueno, el 70% de los argentinos cree que las noticias que llegan desde el servicio de mensajería son falsas, no las cree. Y ahora se va a sorprender porque le voy a contar algo en cuanto a esto. Hicieron un arqueo de información, un chequeo de información, y la primera pregunta que utilizaron es: ¿usted chequea la veracidad de la información a que recibe a través de WhatsApp? El 56% dijo que sí. A mí me sorprendió, porque normalmente uno lo lee, lo toma, y vos mismo decís, sí, la verdad es falso o no, claro. Tal cual, o lo reenviás y tal cual. Y después te arrepentís. Exacto, después decís, mirá lo que mandé, que era todo una mentira. El 34 dijo que no y el 10 no sabe ni o no contesta. Y esto es lo que más me llamó la atención. A ver, ¿qué creen ustedes? Lo voy a tapar porque si no me lo van a leer. Dice, la plataforma preferida para compartir información. Si usted tiene que compartir una información, ¿qué plataforma actual utilizaría? Yo creo que la que más se utiliza, no la que yo utilizaría. No, yo le digo la que usa la gente, pero ¿usted cuál utilizaría? Y lo que pasa es que estoy ahí en una disyuntiva. Yo creo que la que más usa la gente es Twitter. Por edad. Y hay una franja etaria que usa más una red que otra. Sí, yo creo que la adolescencia hoy usa más el Instagram. Y el mayor de la gente usa Twitter. Y Facebook se está usando poco. ¿Se quiere sorprender? Sorpréndame. El 28% sí. Usa Facebook. El 28, sí. ¿Es alto eso? Es muy alto, porque ahora va a ver los otros porcentajes. El 25% WhatsApp. El 6% el mail tradicional. Sí. El 5% Twitter. 5%. Mira. El 3% Instagram. El 3%. 3%. Bueno, vamos a anotarlo entonces para ¿no? mover la información de los programa. Mensajitos viejos que quedaron en el tiempo, que están, SMS. Obviamente, exactamente, el SMS, 1% solamente. Nada. Y el 24%, que es otro de los datos importantes, no comparte o no compartiría información por el teléfono. Que también es un dato importante, porque si el 28 la comparte por Facebook, el 25 por WhatsApp y el 24 no la compartiría, está sí. En el tercer escalón. Sí. La verdad me sorprendió en cuanto... Muy buenos datos, la verdad que... Y los vamos a utilizar nosotros. Le digo, sí, seguro que sí. Por eso le digo, me sorprendió lo de Instagram. Lo dijo ustedes, es una nueva plataforma, no, nueva entre comillas, donde lo usan más los jóvenes. Pero solamente el 3%... Convengamos que también Facebook tiene ya, está instalado, tiene un par de años que se está usando. En vez de Instagram, ¿cuánto tiene? 2, 3, no sé. Sí, no, tiene menos. Por eso, es una red nueva. Y lo usan más los jóvenes. Claro, tal cual. Gracias. Y tiene que ver con subir más que nada fotos. Muy bien. Bueno, muy buena la sección, ¿eh? Sí, después va a quedar más adelante. No, después quería hacer un jueguito, pero lo hacemos en el... Porque ya en el próximo bloque, dale, sí, listo. Bueno, a ustedes les digo, amigos, quédense ahí que ahora viene la tanda oficial, pero después seguimos con mucho más Inadaptado. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. El primer metrobús de la zona sur del conurbano está en marcha en Quilmes. 185.000 usuarios de 10 líneas de colectivos que circulan entre el Triángulo de Bernal y el límite con Florencio Varela se verán beneficiados con 11 estaciones ubicadas a lo largo de los casi 9 kilómetros sobre Avenida Calchaquí. Municipio de Quilmes. Estamos con vos. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son argentinas. Hace tiempo que esperabas poder pagar ARBA en tu sucursal de Pago Fácil más cercana, no esperes más. Pasa por Pago Fácil y comprobalo. Pasas por Pago Fácil, pagas ARBA. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco, Jeremías Martilota, Labrida 2982 y Corrientes 2741, Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados.

podés ir hoy, es desde las 10 de la noche hasta las 12, y después te quedás, porque hay un show y hay baile. Mira, el que vos quiere irse de joda, Seba, usted que está acostumbrado a salir, conoce Docker, ¿no? Sí, conozco a Cari también. ¿A Karina la conoces? Sí. Ah, mira, vos. Estuvimos hablando un buen rato porque... ¿Hablando? Sí, porque le presenté la propuesta de mi show. Ajá. Y bueno, en algún momento dijimos de que se baila pura fiesta, puede llegar a ir a estar en alguna previa de Docker. Lo promociona poco usted al show acá, ¿por qué? ¿Vergüenza? No, porque yo soy así. No tenga vergüenza. Y si no, bueno, con los chicos que ahora que estamos tocando con Vente Pa' Acá. Sí, también. Que bueno, también es un buen show para llevar a Docker, así que posiblemente en estos meses estemos por allá. Muy bien. Bueno, a vos te digo, amigo, comunícate, dale al 1164-0070-47. Es nuestro WhatsApp. Dale que queremos escuchar tu voz. Wow. Bien. Mucho mensaje. Las redes, Lauri. Las redes. Muy bien. Estamos en Instagram, @GuilleFox y sus inadaptados, _, o por Twitter, @inadaptadostweet. Podés también encontrarnos en Facebook, Guillermo Martín Fox, o en nuestra fanpage Inadaptados. Muy bien. ¿Está pensando en irte de viaje el fin de semana? Bueno, La Soñada es una excelente elección. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para una persona sola, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage, La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 11-68-74-87. Muy bien, muy bien. Prepárense, amigos, escuchen, escuchen. Dami, ¿estás preparado? ¿Estás en marcha, preparado para la locomotora? Ahí está, muy bien. Ahí. Buenas noches, Luis, otra vez. Ahí está. Nos vas a llevar a pasear. Sebastián, subí. Uy, me quedo como hoy. Esperá que llego tarde, decíle. Largá el vaso y subí. No te caigas, lleva el mate. Sí. Ahí está. Ahí, ¿Erni, venís? Sí, por supuesto. ¿Lauri? Estoy preparada, sí. Bueno, cinturones, Sí. Aquí estamos en la segunda jornada de esta, que bueno, habíamos parado en el momento prehistórico. Ahora nos vamos a ir un poquito a la antigüedad, pero para resumir lo que queremos explicar acá, que lo que pasó en la antigüedad, 3.000, 4.000 años antes de Cristo, causa-efecto todavía en nuestro desarrollo psicológico y en nuestras sociedades. ¿Se acuerdan lo que vimos la otra estación? Sí, nos acordamos, sí, la prehistoria. Sí. Yo me acuerdo lo que vimos con Seba, que vimos un par de cavernícolas que estaban muy bien. Claro. Y bueno, y después nos contaste vos de los tótem y todo eso. Claro. Bueno, retomamos eso. Aparentemente hay una construcción científica, mitológica, porque no se puede comprobar del todo, que bueno, supuestamente había un macho dominante que los hijos lo matan porque era tiránico, no dejaba tener comercio sexual entre las hembras. Lo comen, al comerlo se identifican con la fuerza, pero generan un sentimiento único, que es la ambivalencia, es el amor y el odio, ¿no? Este amor y odio genera una culpa por haber matado ese padre terrible, pero a su vez un padre bueno porque daba de comer, alimentaba. Y esta culpa genera la construcción paulatina de los tótem y de los tabúes. Muy bien, sí. Bueno. Te seguimos. Entonces, lo que encontró Freud es que en el desarrollo actual de los niños, esa trama emocional, ese complejo ambivalente afectivo, lo llamó en la actualidad complejo de Edipo. Es en el cual todos pasamos por ese complejo, queda reprimido en el inconsciente, por lo tanto no tenemos idea de ese momento, pero donde el niño pretende quedarse o con el padre o con la madre y desplazar al adulto rival. Hay otro psicólogo suizo, Jean Piaget, que también encontró un paralelismo con el pensamiento del hombre prehistórico. que lo llamó pensamiento intuitivo, que es el pensamiento que desarrollan los chicos entre los 2 y 5 años. Intuitivo, mira. Sí, es un pensamiento semilógico, donde egocéntrico, donde el niño proyecta parte de su cuerpo y parte de su fantasía para explicar la realidad. Bien. Por ejemplo, te dice, bueno, las nubes se hacen porque la pava hierve, entonces el vapor de la pava se forma nubes. Parecido a lo que estábamos hablando hoy, que ven una parte, como que no ven la realidad toda, sino que la construyen de una manera más dulce ellos. Claro, o el animismo, que todo tiene vida. ¿Viste claro. cuando te levantás de noche y le pegás con el pie descalzo una silla? Sí. Que terminás sí. odiándola, pateándola, ¿no? Bueno, eso es darle... ¿Y cómo duele? Eso es dar animismo. Bueno... Estos dos grandes pensadores nos dan este paralelismo. Pero hay otra cosa que yo quiero señalar, que a veces se deja de lado, es que en esa construcción social, porque se tuvieron que poner de acuerdo de que nadie iba a ocupar ese lugar del padre terrible, instalan una ley que no estaba, la ley del tótem y del tabú, una ley que va a regir a toda la sociedad posteriormente. Y todos los hijos que van a crecer en ese clan van a tener que respetar esas ideas, esas formas de pensamiento, esa construcción social que le preexiste y no la van a poder cambiar. Bueno, entonces... Profe, yo le quería hacer una sí. aclaración al respecto. Acá hay dos chicos que no están prestando atención. Si esto va a ser así, va a ser un desastre la clase, porque... ¡Qué buchón! Están, y bueno, pero yo quiero tener un 10 después en el viaje. ¿Usted se quiere ganar a la señorita haciendo sí, esto? Sí, no se puede. No le va a dar bolilla. No, viejo, bueno. Pero yo soy respetuoso acá con el profe Luis, sí, que la verdad el viaje está buenísimo, no sí, me diga por, que no. Por supuesto. Usted que siempre fue en la escuela muy estudioso. Mire cómo estoy, escuchando. Sí, sí, está muy atento, lado, sí. Estoy atento. Bueno. Para la próxima, todo en el... Traigo un cajón y ponemos todos los celulares ahí. Bien, ¿no? Bueno, ahora se usa eso, ¿no? Sí, se usa. Y una aclaración más, le voy a decir a Dami, ya que está ahí conduciendo, si tiene el estéreo de la locomotora. Dami, ¿no te podés tirar unos temas de fondo mientras el profe Luis habla? Así no escuchamos tanto, claro. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Le molesta a usted, profe? No, poné. Ah, bueno. La música, los japoneses estudian con música funcional. ¿Ah, sí? Sí, claro. Más la atención. Claro, porque por ahí el chucu chucu del tren, por ahí, no sé si se escuchará bien acá en el vagón, pero... Sí, es como una película. Parece. Es como una película, sí. Bueno, entonces, las preguntas para los oyentes son las siguientes, para pensarla y por ahí responderlas después en la próxima. Serían esto, ¿qué tótems modernos nos siguen despertando esas ambivalencias afectivas de amor y odio? ¿Será la fama, el dinero... pertenecer a una clase social, los medios de comunicación, temidos, odiados, pero que queremos estar o no queremos estar? ¿Qué tipo de tabúes o prohibiciones están en la actualidad? ¿Creer fervientemente en todos los que nos dicen, los medios de comunicación, las personas que tienen ciertos títulos? ¿No hay que cuestionar nada? ¿No hay que cuestionar la jerarquía? ¿Cómo circula el poder en las sociedades? Y tercero, ¿qué instituciones... ¿Y qué contratos, qué pactos, qué cosas nos hacen ver como natural que no se pueden modificar? Y para esto voy terminando diciendo que si uno lee la historia, ve en la actualidad, por ejemplo, los chalecos amarillos en Francia, siempre hay sectores, incidentes, conflictos que generan y piden cambios. Entonces, esta energía, esta fuerza que genera constantemente un cambio en las sociedades... se la ha llamado de distintas formas, posesión, locura, malignidad, inadaptados, ¿no? Como nosotros. Como nosotros. Por ahí ahora más el inmigrante tiene toda la culpa de lo que está pasando, los extranjeros, los negros de M. ¡Opa! Bueno, entonces, estas depositaciones, o sea, echar la culpa hacia afuera, es un mecanismo defensivo social muy peligroso. Yo los invito en la próxima estación, que nos vamos a ir hacia la antigüedad, cuando el hombre ya conquista la escritura, al tiempo de un señor que muchos vieron por ahí la película, Spartacus. Ajá, Spartacus. Sí, muy buena. 73 a 71 años antes de Cristo, que fue la primera revuelta de esclavos que tuvieron que luchar, después vamos a ver qué pasó, levantarse contra la ciudad de los dioses, que era el Imperio Romano. O sea, de ahí tenemos un ejemplo en la historia como el esclavo, que nacía esclavo y moría esclavo, y su única forma de evitar la esclavitud era suicidarse, genera un cambio, ¿no? Porque toda la antigüedad está bajo el orden del esclavismo, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama esa energía, cómo se llama esa fuerza? La vamos a tratar de explicar la próxima. En el próximo viaje. Sí. Muy bien, profe Luis, muy lindo el viaje. Bueno, y saquen muy una hoja y escriban lo que dije. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, ¡opa! Yo no me acuerdo, ¿eh? Bueno, Dami. Hay varios que abrieron los ojos. Sí, Dami, no choques la máquina, estacionada para el próximo viaje. Y a ustedes les digo, amigo, quédense ahí, que después de una tandita seguimos con más Inadaptados. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es María José, algunos ya me conocen. Quería contarles que, de poder viajar en el tiempo, me gustaría ir a la Argentina del 1810, del 1816, para conocer a los próceres que formaron la primera junta, que lucharon por la independencia del país, conocer a San Martín, a Belgrano, ver si realmente eran así como los cuenta la historia. Ver las políticas que tomaban, estar empapándome un poco de todo eso para saber cómo fue que se gestionó toda esa movida por la independencia. Además, conocer la vida en ese momento, sin luz, sin agua, con esas costumbres, esos trajes. Me encantaría ser partícipe de esa época. Chicos de Radio Box, ¿cómo están? Buenas noches, espero que hayan tenido un lindo día. Este es un mensaje para Radio Box, el programa Inadaptados. Mi nombre es Guillermo Figoli y la consigna de hoy que ustedes propusieron, ¿dónde iría si pudiese elegir un viaje en el tiempo? Creo que tengo dos opciones. Una, iría al antiguo Egipto para ver realmente cómo vivía ese pueblo tan avanzado para esa época y descubrir los misterios y ver las construcciones más imponentes de la historia. Y por el otro lado, iría a mi nacimiento. Iría al día de mi nacimiento y bueno, y recorrería todos lo lindo y los momentos feos de mi vida como para corregir o anticiparme a muchas cosas sobre mi vida, para bien o para mal. Esas son mis dos posiciones. Bueno, gracias, el programa es excelente como siempre, como lo hacían el año pasado, y bueno, y lo felicito. Un abrazo grande para todos. Bueno, chicos, me sumo al juego y a ver si ustedes no vienen conmigo. Yo volvería hacia atrás a celebrar mis cumpleaños con mi papá y mi mamá, pero ¿saben dónde? En el Little Park, lugar que me encantaba, cómo la pasaba re bien. Tenía algunos juegos un tanto peligrosos, pero a mí me encantaba. Así que bueno, ojalá estuviera y nos damos una vueltita. Nos vemos, Cintia de Quilmes. Buenas noches, chicos inadaptados. Les habla Gustavo de la ciudad de San Nicolás. San Nicolás de los Arroyos. Digamos, volviendo al caprichoso mapa de la bota que indicó Luis García, muchacho que me suena ese nombre. Nosotros de San Nicolás seríamos la tachuela del taco, así que estamos ahí en el norte de la provincia de Buenos Aires. No es un muy muy ortodoxo la explicación, pero bueno, nos adaptamos como su nombre es. Ahora bien, Luis, quien les hable a Gustavo y un montón de gente, pertenecemos a un grupo de muchachos de allá, ochentosos, de la secundaria, y todavía seguimos unidos. A su vez, nos unimos más gracias a un grupo de WhatsApp. Ese grupo nos costó poner el nombre, al final llegamos a la conclusión de que teníamos que ponerle refutadores de bebidas gaseosas, aguas minerales y afines. Pero nos pareció un poco largo el nombre, así que le pusimos Malbec. Creo que eso resume todo. Muy bueno el programa, los felicito. Un abrazo para Luis y para todos ustedes. Y antes de retirarme, le dejo una pequeña inquietud para que reflexione al señor psicólogo que tienen ahí, a mi amigo Luis García. ¿Será posible que la psicología es la única profesión donde el cliente nunca tiene la razón? Un abrazo para todos y muy bueno el programa. Chao, Luisito. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Y un día dejamos de escribir cartas por correo. Podía ser cualquier tipo de mensaje en papel. Cartas de amor llenas de palabras dulces, postales con un saludo breve, textos escuetos como telegramas, o larguísimas epístolas, de esas en las que detallamos proyectos, temores, pensamientos y anécdotas del día. ¿Acaso cosas pasajeras que olvidaremos con el tiempo, pero que se eternizarán al escribirlas en el papel? En fin, se trataba de hacer llegar nuestro cariño a la distancia y usando como medio el servicio postal. Una de las experiencias más grandiosas que vivimos los adolescentes de los 90 fueron las cartas. Si necesitábamos declararle nuestro amor a otra persona, el papel escrito a mano era la opción más original y efectiva. Aquellas obras albergaban toda nuestra poesía e ingenio narrativo. Era la mejor táctica para no quedar tan expuestos y evitar el ridículo en público. Los más valientes entregaban el sobre en mano. Otros, por medio de un amigo, y los vergonzosos lo escondían en alguna prenda del destinatario. Muchísimas parejitas establecían la mayor parte de su comunicación a través de las cartas. Las más grandes confesiones eran volcadas en las hojas que decidimos regalar a las personas especiales de nuestra vida. Algunos debíamos recibir la triste noticia de que el noviazgo no continuaría porque la otra persona ya no sentía lo mismo. Hoy queremos que todo suceda ya. Nos volvemos locos si no hay señal. No toleramos que se caiga el sistema o que ande lento. No nos damos tiempo para que las cosas sucedan a su ritmo. Cada vez nos volvemos más intolerantes a la espera. Y justamente ese era un poco el misterio apasionante del correo tradicional. sus propios tiempos. Así como era enriquecedor el momento que dedicábamos a enviar cartas por correo postal, lo era también, acaso mucho más, el momento de esperar y recibir y saborear las respuestas a esas cartas. Así, un buen día, el cartero tocaba nuestro timbre y nos entregaba el sobre esperado. O encontrábamos el envío dentro de nuestro buzón o debajo de la puerta. Lo tomábamos sabiendo que estuvo hace poco en manos del otro. Ese otro cuya letra reconocíamos y que anticipaba la carta que venía dentro. Era un gran instante. Algunos, si entonces estaban ocupados, incluso dejaban la lectura para más tarde, para ese otro momento del día en que podrán regalarse la ceremonia apropiada, el ritual del encuentro, como quien se guarda lo más rico del plato para el final. En la letra manuscrita, viva, real, de trazos irregulares, podíamos sentir al autor de la carta. No era la fría tipografía igual entre iguales, perfecta, salida de una impresora estándar. No, era una carta escrita por un ser humano. Es que había una persona detrás de cada una de esas cartas y manos que antes de ensobrarla la plegaron, como haciéndonos una caricia a la distancia. Por eso dale, anímate, tómate un tiempito y dedícale unas líneas a esa persona especial. Contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6470-47, teléfono 4200-6511. Desde Chile, sobre la consigna, muchas veces he deseado volver en el tiempo, sobre todo en momentos de tristeza o de rabia, pensando en tomar decisiones diferentes, queriendo que en mi vida sea diferente. Aunque pienso si viajara en el pasado y cambiara mi vida, no sería lo que soy hoy. Besos, bye. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una frase que arde, oh. Hola, Guille. ¿Cómo andás? El pelado, Ricardo. Bueno, y sí, ya te dije, si volvería a mí a algo, a conocer lo que fue mi primer amor, lo que tengo ahora. Bueno, dale, locura, mi mujer. Bueno, loco, saludo. Hola, Guille, ¿cómo te va, loco? Estoy escuchando el programa. Bueno, mandale saludo a vos, a tu mujer. A los muchachos, bueno, dale, loco. Buen programa. Hola, chicos, ¿cómo están? Estamos escuchando acá la radio. Estamos con Mica, Aye, Flore, Dante y yo, Cuti, quien les habla. Una más a la radio, los queremos, y cariños, que sigan a full. Una alegría que hayan vuelto. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Treinta y seis minutos pasaron de las 10 de la noche, amigo. Una hora y media de programa. Esto está hermoso. Le digo gracias a toda la gente que está participando, que está llamando, que está mandando mensajitos. Son un montón de mensajes. La verdad, no nos alcanza el tiempo para pasar todos los mensajes, ¿o no? Igual les vamos a pasar el WhatsApp para que sigan mandando los mensajes. Pero vamos a pasárselo bien. Lo dice por usted, ¿no? Lo digo por mí mismo, claro. ¿El número, Lau? Por eso mismo, vamos a pasarlo. Pueden comunicarse al 11-64-00-70-47. Y si no te animás a mandar un audio, podés escribirnos por nuestras redes. Así es, a nuestro Instagram, arroba guillefox y sus inadaptados guión bajo, a nuestro Twitter, arroba inadaptados tweet, o a nuestra fanpage, inadaptados. Muy bien. Ernie, ¿cómo era la consigna del día? A ver... Sí. La decimos así. Si vos te querés trasladar, o si te irías a trasladar, ¿hacia qué lugar irías? ¿Pasado, presente o futuro? Y ahí, no, obviamente, nos mandás un audio. Linda la consigna. Y explotó todo. ¿Te gustó a vos? Sí, sí, sí. Bien. Yo te le dije que iba a andar mejor así. La consigna, que el hashtag. Y sí, qué sé yo, el hashtag ya está bueno, pero es difícil juntar los comentarios, ¿viste? Difícil. Porque. Pero así pega más. Me gustó mucho. Sí, mucho. Sí. Tiene noticias, ¿no? Exactamente. Cortita antes. No sé si darlo todo el tiempo. El sábado pasado, recuerden que dije que iba a llover a cántaro. Sí. Bueno, pero a ver. Voy a hacer un comentario para mi amigo Seba, que me está mirando mal. ¿Y después la pasó bien? No, la pasé bien igual, porque como no llovió... A San Patricio. No cayó piedra. Exacto, Luis, sí. Yo leo lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está la página acá, lo están viendo todo. Mi dicho es, ¿desde cuándo el Servicio Meteorológico acierta el pronóstico? Bueno, exactamente, la temperatura espero está bien. Espero que un día me... De un cachetazo en la boca el pronóstico. Mire la temperatura que marca acá y la temperatura que está marcando el 22 grados, y ahí que dice 21.6. Estamos está igual. Bien. Pero, bueno, estos son los datos en la ciudad. Hay que ver dónde levanta la noticia TN, ¿no? Exactamente. Bueno, pero bien. Una cortita, así, a ver si ustedes se habían enterado, y tiene que ver con la avenida Corrientes. Será peatonal, o mejor dicho, ya empezó a ser peatonal. La primera etapa ya fue inaugurada y la obra contempla se finalizará el 1 de julio. Corrientes será, que se la conoce como la calle que nunca duerme, va a ser más todavía, porque redujeron carriles, se hicieron veredas más amplias, y así va a ser como las grandes avenidas de todo el mundo. Nosotros tuvimos... Yo hace mucho que no voy, la verdad me sorprendió, por eso lo traje. En el Lola Membrides hace un par de meses atrás, y vimos que estaban en obra, pero no nos imaginábamos que era por esto. Exactamente, va a ser peatonal. La obra va a costar cuando se termine allá por el mes de julio, cerca de 280 millones de pesos, pero bueno, nada, exactamente. Pero tiene que ver con todo el movimiento artístico que lo que contaste vos recién de los teatros, todos los bares, comidas o lugares para ir a comer, donde seguramente se van a ver beneficiados después de que uno sale del cine o va al teatro. Y seguramente va a estar bueno. El tema es dónde meten todos esos autos que están en esa calle, ¿no? Bueno, no. Ahora no. Solo no. No van a desaparecer, no. Nada va más. A empezar a buscar calles alternativas. El proyecto culminará entonces con 37.200 metros de intervenidos, donde se va a hacer todo lo que tiene que ver el trayecto desde Florida hasta, obviamente, lo que tiene que ver el obelisco y demás. Y tiene 14.100 metros cuadrados de veredas ensanchadas, 112 luminarias nuevas, 2.722 metros lineales de cables soterrados, que eso está bueno, y 312 metros de campo verde, o mejor dicho, va a haber como un bulevar, donde va a separar lo que es la calle de donde va a estar o donde va a transitar la gente. Esto dicen que es a nivel nocturno, pero por lo que estuve investigando y viendo ahora, actualmente la están usando de día, así que para mí va a quedar definitivamente como peatonal desde la mañana. Y mejor, viste que hay lugares en la costa donde a la noche se hace peatonal y durante el día es calle. Sí, va complicado. A mí me parece que es mejor que sea peatonal siempre, porque si no... Se complica, me parece. Sí, exactamente. Pero o bueno, una cosa o la otra. Tal cual. ¿O no? Sí, se va a complicar, pero me parece que va a quedar peatonal por todo, yo digo, por todo el trajín de gente que va continuamente por esta calle. Sí, obviamente, las líneas de colectivos que van a tener que cambiar sus recorridos y todo lo que va a ser el centro porteño, bueno, va a ser más complicado todavía. Si vos tenías una calle, ahora se te normalizó a un solo carril. Va a estar complicado, pero complicado. Bueno, seguramente para los comercios y demás va a ser muy auspicioso. ¿Va a ir con algo de deporte? Cortita, rápido. Cortidita, rapidito, cortita, porque le queda poco tiempo al muchacho que llegó tarde. Exactamente. Argentina de mal en peor, dijimos, perdió 3-1 con Venezuela en un amistoso, obviamente. Lionel Messi abandonó la concentración argentina y regresó ya a Barcelona. El rosarino fue desafectado y no viaja con el plantel para jugar su segunda presentación, que va a ser el día martes frente a Marruecos. De los 31 convocados que había en un principio por Lionel Scaloni, los que llegaron a Madrid, Nicolás Otamendi ya se había bajado de anticipo, así que habían quedado 30. Luego se lesionó Di María. Es un tema Di María, pero bueno, otro programa lo vamos a hablar. Ahora me parece que tiene que ver con el tema de la cabeza. Acá después seguramente al psicólogo le voy a preguntar, pero el karma de ponerse la camiseta argentina, ahora ya no solamente se lesiona en los partidos, sino se lesiona en los entrenamientos, que es lo más complicado. Y más en vista de lo que tiene que ver con su club, donde brillan todos, incluido Messi mismo, que realmente vienen acá y no pueden hacer pie, o no sé qué es lo que le pasa. Sí, fallan en la selección, fallan. No sé si le gana la pasión, el corazón, pero me parece que por ahí afuera no juegan tanto con el sentimiento, entonces más son más fríos. Exactamente. En vez acá le juega importante el corazón. La camiseta puede ser como un tótem, ¿no? Tal cual. Bien. Tal cual el otro. Una metáfora del padre. Exacto. Para seguir pensando. Y el otro que se quedó desafectado fue el Piti Martínez, que también no va a ser de la partida en el partido del martes frente a Marruecos. Eso es lo que tiene que ver con el tema de deporte y de Argentina. Ojalá que mejore. Obviamente estos son amistosos y veremos. Le doy los datos del tiempo. Bueno, diga. 21 grados, 6 décimas la temperatura en toda la ciudad de Quilmes. La humedad es del 66%. La presión es de 1011.4 hectopascales. Y el viento sopla del noreste a 14 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, mañana cortita, mínima 14, máxima 23, con cielo a algo parcialmente nublado, lunes, martes y miércoles, 11-21, 10-21, 13-23, sin lluvia. Si el tiempo está lindo, te podés ir unos días, ¿a dónde? A La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para una persona sola, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, y hacé tu reserva al 03456 15-49-63-63 o 11-68-74-87. Ahora, prepárate porque viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceiras. Yeah. Bueno, manito. Bueno, ¿cómo andan, Champions? ¿Todo bien? Bien. La gente del otro lado está prendida a fuego. Recibimos muchos mensajes, gracias a todos. Le mandamos un saludo inadaptados para todos. Vamos a comenzar con el nuevo mundo de la música del 23 del 3, Champion. Vamos a hablar de, mirá, a ver si reconoces este nombre, mirá, Héctor Omar Hoffman. Hoffman. Hoffman. El muy conocido. ¿Cómo es? Conocido por Sergio Denis, por Exacto. supuesto. Comenzó a cantar desde muy chiquito, en fiestas de la escuela y familiares. ¿Sí? A los como diez... vos casi. Como yo casi, pero yo tocaba, no cantaba. Bueno, después empecé a cantar, pero bueno, eso es otra historia. De caradura nomás. De caradura. No, estudié muchos años también. Bien. Bueno, Sergio Denis, a los 16 años, integra su primer grupo musical llamado Los Shockers. donde estuvo recorriendo varias ciudades de Alemania. En 1969 se radica en Buenos Aires y se integra a la banda Los Bambis. En ese entonces lo ven cantar unos productores de una discográfica muy importante. Y ahí Sergio Denis arranca su carrera solista. Vamos a escuchar un temita. El primer tema se llama Un Poco Loco y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Seguramente se le puso la piel de gallina a varias fanáticas de Sergio Denis. Es que canta muy lindo. Canta muy lindo. A las chupetonas también se le habrá puesto la piel de gallina. A todos ahí. Bueno, a mi mamá. A tu mamá. Bueno. A la ¿cómo era la abuela? A la abuela Cata. En el cielo está la abuela Cata. Sí, está en el cielo. Bueno. Bueno. La hubieran dejado pasar, ¿eh? Volvamos a Sergio Denis, muchachos. Sergio Denis siempre fue caracterizado por su estilo musical del pop melódico y la balada romántica. El segundo tema se llama Te Quiero Tanto y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptado. Este es Sergio Denis. Usted no es cantante, cante. Vamos a ver. Cante, por favor. No, no, no. La estamos escuchando a Sergio Denis, chicos. Quiero tanto. Mira, qué chambio, ¿eh? Qué grande, Sergio Denis. Palmas, dale ahí. Suéneme la música, mano. Están dormidas las chupetonas, ¿eh? Están dormidas. Bueno, muy bien, gente. Eso es Sergio Denis. Y bueno, Sergio Denis no está pasando un muy buen momento ahora. Y bueno, esta parte vamos a ponernos un poquito serios porque tenemos el último parte médico. Así que para las fanáticas, todas que están del otro lado de la box y están escuchando el mundo de la música, le vamos a decir que bueno, la directora Olga Fernández de la institución dio a conocer el último parte médico del cantante. El paciente respondió, ojo, ante algunas ante algunos estímulos, abriendo los ojos y moviendo el cuerpo, detalló la doctora y agregó, se le retiró completamente la sedación. Estamos esperando que despierta. Aplauso para Sergio Dani. Vamos, Sergio. Abrazo desde Inadaptados y desde el mundo de la música y de la box. Sergio Denis. Todo un ídolo, ¿eh? Pinto los colores de tus flores. Soy el hombre que te quiere. ¡Es aire! Bueno, muy bien. ¿Qué pasó ahí? Algo raro. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a hablar de cómo es este mundo musical en YouTube. ¿Sí? Ajá. Así que, bueno, ojo con esto porque, bueno, ahora están muy, muy, muy de moda las redes sociales YouTube, Instagram, Facebook para subir videos. Hay otros caminos para propagar lo que vos haces. Claro, hay otros caminos como para promocionar y hacer música también. Tenés muchas aplicaciones en este mundo digital para... Cuando eras vos más chicos iban a tocar a los bares. Ahora se sube a Instagram, exactamente, a YouTube. Sí. Y me imagino que lo ven más gente. Esto es más fácil, ¿viste? Es como que... Sí, y tienen mucho más, más like y llegan... Más llegada, sí, claro. Sí, más llegada a otras partes del mundo cuando antes era mucho más difícil. Era, ¿sí?, casi imposible. Imposible, sí. Y bueno, entonces vamos a hablar de un chico que total, o sea, es un grosso total, se las trae y está rompiendo las redes, pero de acá a... Pasamos Japón, mirá, de acá. Él se llama David Rez, nació en Málaga el 24 de agosto de 1994. Es un cantante español con orígenes ingleses. Él comenzó haciendo versiones de canciones de otros artistas y las empezó a subir a YouTube. Ha revolucionado las redes por su forma aniñada y sentimental al cantarlas, ¿sí? Es como que tiene una forma distinta a todo el mundo de cantar. Escuchen el primer tema, que lo escribió pensando en todas las frases de su niñez, ¿sí? Y entonces, bueno, se llama De ellos aprendí y se trata un poco de todas las... De todas las frases que aprendí, de los cuentos y todas esas cosas. Sí, de todas las cosas que él vivió en su niñez, parece. Y bueno, hizo una canción como para los dibujitos, ¿viste? Para los anime y todo eso. Así que escúchenla. Se llama De ellos aprendí y lo escuchás desde el mundo de la música por Inadaptados. Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Muy bien, bueno, ahí está David Rez. También tengo que contarles que empezó a componer a los 13 años y él dice que para conectar más con el público tenía que aprender a componer en español, ya que estuvo durante 10 años componiendo canciones en inglés. Por eso, viste, tiene una descendencia, un origen inglés, pero él es español. Sí, pero bueno, tuvo 10 años, empezó a los 13, tiene ahora 24. Durante 10 años estuvo componiendo canciones. 24 tiene, parece un nene, sí, qué bárbaro. Igual parece, no sé si parece más chico o más grande, tiene un aspecto raro. Después búsquenlo en las redes, se yo llama... Lo estuve mirando yo cuando David, usted me lo mandó. Sí, sí, David, sí. Rez se llama, para la gente, viste, que lo busque. Y tiene ahí una... como una onda particular y no hace solo canciones de digamos, como por ahí aniñadas, sino hace otro estilo. De por todo ejemplo, un poco. De todo un poco. Y él, ahora la segunda canción que vamos a escuchar, se basa en lo que es él como persona. ¿Sí? Bien, entonces, bien, bueno, bien. David Rez toca tres instrumentos, por lo que él dice. Toca muy bien la guitarra, el piano y el ukelele. Bien. ¿Sí? Todo de forma autodidáctica. Así que un verdadero grosso. ¿Y querés saber cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos, mono? 1 millón de suscriptores. Un fenómeno. Pasamos alguno. Impresionante. Muy bien. Bueno, pero tiene talento el pibe. Tiene mucho talento. Ahora Lauri va a compartir en el Facebook los enlaces. No, perfecto. Los enlaces cantando. Para que lo puedan ver ustedes ahí del otro lado. El que lo quiere buscar rápido, Rez con doble E, ¿no? Doble E, claro, sí, David bien. Rez con doble E. Y bueno, el segundo tema decía que se trata un poco de cómo es él como persona. Se llama Girasol, escúchenlo. Y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Amanecer y no te giras así como siempre. No te apetece salir a jugar como los demás. Tú siempre fuiste más particular. Ya no eres ese reflejo de luz. Fue perderte y no saber si eras tú o si tienes un nuevo disfraz. Qué tontería si aún no es carnaval. Si confías en mí. Por una vez, mira hacia arriba, asómate, deja la luz entrar en ti, te echan de menos en el jardín.

59 minutos pasaron de las 10 de la noche, amigos. ¡Qué noche, Dios! Pasó volando. La verdad, nos inunda el corazón de alegría porque la gente llamó, participó, estuvo reprendido. La verdad que fue un programón hoy, ¿no, chicos? ¿Qué le parece? Sí, terrible. Estuvo buenísimo. Bueno, tenemos la definición de la consigna, ¿no? De hoy. Exacto. ¿Sorteaste ya? Sorteamos y la ganadora de esta noche es Mariana Mirabile. Mariana Mirabile, muy bien. Un aplauso. Vamos a cenar a Docker. Muy bien, bueno, pero que vaya, por favor, que vaya, ¿no? Queremos fotos después. Sí, seguramente. ¿No? Con el DNI nada más. Con el DNI, sí, exacto. Sí, después no pasa. Ahora le mandamos mensajito, contactamos, pedimos los datos y bueno, y se le entregará el premio, ¿no? Exactamente. Y bueno, después en la semana les vamos a mandar por Facebook, chicos, así seguimos participando con una nueva consigna, ¿no? Exacto. Todavía no le decimos nada porque así no, hay la que trabajamos. El misterio. ¿Sí? Sí, sí. Suma. ¿Alguna info más quiere largar? Cortita, no hay más asteriscos en la Superliga. Se completó con el 1-1 que te empataron Colón y San Lorenzo. Cortita, San Lorenzo, le van a descontar. En principio, el club va a apelar, obviamente. Pero en principio tiene 6 puntos menos. De los 15 que tiene, le van a descontar 6. A San Lorenzo de Almagro va a estar para el otro torneo muy complicado. Hay unas irregularidades en las declaraciones juradas. Veremos qué va a pasar. Lamens dijo, el presidente de San Lorenzo, dijo que van a apelar, que no tiene nada que ver, que esto con el tema de la variable del dólar, obviamente se reformuló los contratos con los jugadores y que está todo en orden. Veremos. En principio la Superliga dijo San Lorenzo 6 puntos menos, así que quedaría con 9 para empezar. Va a estar muy complicado. Y el domingo que viene, que es la fecha número 24, puede haber un campeón. Puede ser Racing. Van a jugar los dos a la misma hora. Defensa y Justicia con Unión de Santa Fe acá en Varela. Y Tigre en Victoria frente a Racing. 18-10 va a ser el partido. Si gana Racing, es campeón. Si empata, habrá que esperar siempre y cuando que Defensa gane el partido. Y en la última fecha, si se da la posibilidad, póngale que pierda Racing y gane Defensa, va a quedar a 1. Porque se llevan 4 ahora. La última fecha, en el cilindro de Avellaneda, juegan Racing y Defensa. ¡Qué partidito! ¡Qué terrible! Hay mensajitos, ¿no, Lauri? Los últimos. Tenemos, sí, algunos mensajitos más. Paula Zúñiga, sobre la consigna, muchas veces he deseado volver en el tiempo en momentos de tristeza o de rabia pensando en tomar decisiones diferentes, queriendo que mi vida sea diferente, aunque a veces pienso que si viajara al pasado y cambiara mi vida no sería la que soy hoy. Después tenemos mensajitos por WhatsApp también. Hay muchos mensajitos, ¿no? Explotaron hoy las redes. Exacto. Por todos lados llegaron mensajes. Muchísimos. A ver, acá estamos. Tranqui, busque tranquilo. Total, ya nos pasamos. Mi nombre es Vera y si pudiera viajar en el tiempo, volvería el día que me casé con el señor Hernán Aurensanz. ¡Ay, casado! Ya que fue la mejor noche de mi vida. Y así juntos llegar nuevamente al nacimiento de nuestras hijas. Espero que no llueva porque se diluvió todo. Pero bueno, es buen augurio la lluvia. Sí. Y si das vos pronóstico, seguro que no llueve. Le voy a contar una infidencia. Cortita. El operador me dijo, vio que yo dije lunes, martes, miércoles, sin lluvia, me dijo, va a llover. Está perdiendo credibilidad. ¿Alguno más, Lauri? Marcelo Salani, felicitaciones, un abrazo para cada uno. Georgina, hola Guille, linda música. Luli de Espeleta, vamos con todo hoy. Un saludo para toda la radio. Está muy buena de parte de Jessy y Lu. De parte del club de fans de Sebas, las vigilantas de Florencio Varela. ¡La vigilanta! Un saludito grande ahí a las chicas. Están prendidas. Las chupetonas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, volvieron las chupetonas! Están las chupetonas, mirá. Un besote al mejor percusionista Seba. Esa. Del fans club de las chupetonas. ¡Qué grande! Seba, te amamos. Se ve que sabe tocar. No sabe tocar, parece. Gracias a todas las chupetonas que están ahí prendidas. Y a Lu y a Jessy y bueno, y a todos los que están del otro lado. Y tenemos uno de Demex. Demex dice: bienvenidos inadaptados a este nuevo año. Los extrañábamos. Muchos éxitos, Mary y Maxi. De Lanús, ¿no? De Lanús. Recuerdo, la ganadora fue Mariana Mirabile. Se ganó una cena en Docker. Puede ir hoy después de las 10 si quiere, si puede. Si y no, si no, la semana que viene vamos a hablar con la gente de Docker, seguro, porque sí. Improvisar una salida así tan rápida. Tal cual. Bueno, gente, nosotros hemos llegado al final, así que muy buena noche, muy buen programa. Luis se quiere despedir. Saludos a todos, gracias por los mensajes y bueno, nos vemos en el próximo sábado. Muy bien, gracias por estar. Hernán. Bueno, cortita, yo también le mando, ya que me dijeron que soy casado, le mando un saludo a mi amor, así a ver, yo también volvería seguramente el tiempo atrás para vivir esa noche mágica. Chao, buena semana. Muy bien, gracias por estar. Sebi. Bueno, le mando un saludo a toda la gente que estuvo prendida a la tercera temporada de Inadaptados. Y bueno, nada, pásenla bien, hoy es sábado. Y a arriba salir, la fiesta, a salir, sí, a salir, a divertirse con amigos. Y nos vemos el próximo sábado de 21 a 23, Champion. Muy bien, Lauri, ¿se quiere despedir? Sí, que tengan un hermoso fin de semana y buen comienzo también. Bueno, gracias a todos por estar. Le debo a usted la sorpresa porque no hubo tiempo hoy. No, faltó. Vamos a tener que estar una hora más. A ustedes les digo gracias por estar ahí, gracias por los mensajitos, por todo, por los afectos. Nos vemos el sábado que viene. Acuérdense que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Un programa de radio que te alegre el sábado a la noche. Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados.